A vos que sabes del amor, a vos te pregunto por qué hay dolor. Dolor de amar, dolor de olvidar, en la alegría también hay dolor. Dolor de amar, dolor de olvidar, en la alegría también hay dolor. En una pluma podría caber toda la alegría que yo conseguí. Un gran casallero podría caber con todas las penas que anidaron en mí. Un gran casallero podría caber con todas las penas que anidaron en mí. Ay, lunita, que entre nubes pareces turcusí. A vos que te quieren y te cantan, mándame una esperanza, rayito de color. Allí sobre el río Pigarí, que pa' su corriente mis lágrimas vertí. ¡Fuerza, canta! Entre nubes pareces curucusí. A vos que te quieren y te cantan, mándame una esperanza, rayito de color. Allí sobre el río Piraí, quema su corriente mis lágrimas vertí. Allí sobre el río Piraí, quema su corriente mis lágrimas vertí.